FM. Desde Madrid, Geométrica FM. Welcome to the future. Welcome to the future. Welcome to the future. Bienvenidos al programa número 55 de Geométrica, donde vamos a continuar con el electro europeo de manos de Darkman. Comienzo del nuevo siglo XXI, el electro en Europa alcanza un estado de plena madurez, con numerosos artistas que recogerán el testigo de los precursores como IF o Rotter, llevando los ritmos rotos hasta cualquier rincón del viejo continente. La expansión de Internet también favorecerá esta conquista, creando una escena global que se mantiene comunicada, estrechando lazos y colaboraciones. Inglaterra, Francia, Alemania u Holanda seguirán siendo los centros de operaciones principales, pero también surgirán insurgentes en lugares con tan poca tradición electrónica como Suecia, Finlandia, Croacia. El electro seguirá luchando desde el underground y se ramificarán los estilos y las influencias, con gente que volverá a la vista atrás revisionando sonidos clásicos como los alemanes Dynamic Bass System o auténticos revolucionarios en dotar de una mayor riqueza sónica y de alguna manera continuar con una evolución constante en el sonido original de Nueva York. Comenzaremos con una de las más ilustres productoras que han surgido en Europa durante estos últimos años. Se trata de la inglesa Andrea Parker, que comenzó como asistente en Fat Cat Records y que acabaría dirigiendo con gran éxito un sello del calibre de Touching Bass, paradigma de electro más inteligente que se ha facturado por estos lares. Producciones que navegan entre IDM y los ritmos rotos, atmósferas agobiantes, bajos de ultratumba y oscuridad raudales como este de Swap de 2001 en el sello belga Quatermass. Yeah. Otro de los nombres ilustres es el de Keith Kettenisgood, más conocido como Radioactive Man. El inglés recogió el testigo de gente como Andrew Weatherall o Transparent Sound, y durante los primeros años de 2000 produjo una gran cantidad de maxis tanto en su propio sello, Control Tower, como en Rotters Club. Maxis que andaban en el mejor electro y en el breakbeat más endiablado. Nuestro hombre creará junto a Death of Shit y Bad Yankee la facción más dura y despiadada de electro en el viejo continente. Uranium es una clara muestra de ello. Thank you. Otro de los grandes embajadores de electro surgido de las islas es el de Skape One. El prolífico productor inglés ya tenía una TR-808 en el 86 y ya había formado su primer grupo de hip hop en el 87. Y desde entonces no ha dejado de reivindicar la pureza del sonido original, produciendo auténticos trallazos de electrofunk y difundiendo desde la extinta Frequency Radio programas en los que hacía verdaderos repasos a la historia y a las raíces del género. En 2002 rendía un más que sincero homenaje a Electro creado en Detroit con este The Future, que suena como si hubiera sido facturado en la ciudad del motor. The future. Synthetic. The future. Artificial. We'll be right back. little more pleasure. En un lugar tan poco dado a la electrónica como Suecia, ha surgido durante los últimos años una sólida escena al amparo de Luke Ergogel, un tipo que ha producido en sellos tan importantes como Bunker y que desde su propio label, Steel Belen, ha dado cobijo a sus propios paisanos, descubriéndonos nombres como Catnip, Stalkers o Wolfram. Desde Gotemburgo llega un electro frío pero certero, armado con las mejores armas como este I'm Your Magic Man del propio capo Luke Ergogel. Sin duda, uno de los productores más originales que con el tiempo ha conseguido crear su propio sonido es el del francés afincado en Suiza, Chris Calera, más conocido como Dinaric, que en 2004 se sacaba de la manga uno de los mejores LPs creados por estos lares. Hablamos del impresionante User Input, publicado en Delsin y que andaba en un sonido complejo, melódico, funky y experimental a partes iguales. Escucharemos un tema publicado en ese mismo 2004, pero para el sello italiano Nature, el mismo donde publicaban los hermanos D'Arcangelo o Matt 101, y que sigue por la misma senda emprendida en el citado User Input. Otro de los grandes nombres importantes es el de Matran Boima, extraño cómo surgido en Helsinki y formado por dos fricazos que responden a los nombres de Randy Barracuda y Fresh Olex. Desde su debut en el año 2000, no han parado de producir grandes temas de electro, influidos por el sonido de Miami y el gueto, recuperando el uso del vocoder y doblegando a base de grandes bajos y oscuridad enfermiza a cualquiera que se cruzara por su camino. A destacar también las ilustraciones que aparecen en las portadas de sus discos, toda una delicia para los sentidos. Una clara muestra de su sonido es este Protecting My Funk de 2006. Seguiremos con Umwelt, un francés que viene produciendo indistintamente techno y electro desde el 96 y que además de sacar discos también es capaz de realizar interesantes sets basados en un electro oscuro y correoso, a medio camino entre Bunker y Detroit. Han visto la luz trabajos suyos en sellos tan importantes en la escena global como el extinto Commando 6 o los neoyorquinos Shatter Mile. Precisamente en 2006 publicaba en el sello americano su primer LP, un larga duración repleto de electro a bajas revoluciones, temas muy próximos a la IDM, atmósferas postnucleares, vocodes, bajos afilados y auténticas descargas de breaks sin compasión alguna para el oyente. Don't Trust Me, de 2006. Uno de los grupos más veteranos de la escena europea es el que forman los alemanes René Kitchener y V. Mula, más conocido como MAS 2008, y que aparte de crear su propio sello, Electronic Corporation, junto a Interfunk, tuvieron tiempo también para publicar sin descanso desde el 96 en sellos como Twilight, 76 o Electrolux. Escucharemos este Machine Soul de 2007, donde mantienen sus constantes vitales intactas y un sonido clásico característico e inconfundible. We'll be right back. El electro llegó con fuerza incluso a lugares tan remotos como Bulgaria, donde la figura de Pita Tasev, más conocido como Manasit, ha emergido con fuerza durante estos últimos años. Este experimentador prolífico provenía de la escena metal de su país, lo que le ha llevado a facturar un electro radical y de difícil digestión. Los beats enfermizos y dementes se entremezclan con las tinieblas y la estética macabra, dando lugar a un ente complejo como pocos, perfecto para ambientar una película de terror de serie B. El búlgaro de la máscara se ha dejado querer por todos los grandes sellos europeos, amantes del riesgo, desde Comando 6, pasando por Simulacron, Touching Bass o Bunker. Escucharemos Large Hill Detention Center, publicado en 2008 en DAP Terminal. Terminaremos el repaso a electro en Europa con otro de los grandes nombres del underground europeo, el de la alemana Vita Evers, fundadora de sellos tan decisivos como Comando 6 y que ha dotado a su sonido de todo un entramado que bebe tanto de la New Wave y de la EBM como de la música experimental de finales de los 70 y principios de los 80. Esta infatigable trabajadora utiliza cualquier medio a su alcance para mostrar su música, colaborando con pesos pesados como Gerald Donald o Manasit y últimamente enfundada en la creación de dos nuevos sellos, Body Ball y Venus Noir. Escucharemos uno de sus últimos trabajos, el oscuro y hipnótico Prisoner of Mind, publicado en el sello Nation. Prisoner. Y hasta aquí la selección de Darkman de Electro Europeo. Os volvemos a dejar con la sesión de IF que empezamos en el otro programa de Electro Europeo. Que la disfrutéis. Desde Madrid, Geométrica FM. CBS. So we say the battle's on. Track to track, song to song. For the base we shall compete. Pit the strong against the weak. We're the future sons of base. Who were once the 88. Seek the truth and you shall find. Wow. I'm going to go to the hospital. Y hasta aquí el programa número 55 de Geométrica, donde hemos tenido a Darkman hablándonos del electroeuropeo. Hasta la semana que viene.